¿Qué tal? Buenas noches tengan todos ustedes y bienvenidos a esta transmisión especial en Los Palomazos. Ustedes saben que son las entrevistas, las charlas especializadas, donde nos ponemos un poquito más a hablar de distintos temas. Y en esta ocasión me da un mucho, pero bien harto, pero bien bastante, vean ustedes, cuánto gusto me da tener como invitada a Nancy Cruz. Ella es realizadora precisamente y nos estás acompañando creo que desde Guadalajara, ¿verdad, Nancy? Yo Sara, ahorita estoy, que es aquí donde me vine a estudiar cine, y pues nada, originalmente sí soy de Guadalajara. Hey, yo te quiero cambiar el sentido de ubicación y todo, pero no, bueno, estás aquí más cerca, ¿no? Más en confianza. Y bueno, vamos a hablar acerca de un proyecto que me llamó la atención, que actualmente se está presentando. Es una campaña de fondeo, pero antes de eso me gustaría que nos platicaras poquito acerca de, ahora sí que tus antecedentes penales, cinematográficos, tu experiencia, cosas que has hecho, Nancy. Pues, en realidad llevo como 10 años trabajando en el medio audiovisual. Antes en Guadalajara estuve en producción y como asistencia de dirección en varios proyectos que se hacían allá. Hace 6 años me animé a venirme a estudiar cine a la UNAM. Y pues nada, en la UNAM realicé la dirección de 4 cortometrajes, de 3 de ficción y un documental. Y pues realmente, como lo que estuvo bien es que esos cortometrajes les fue bien, afortunadamente los pude mover en varios festivales. Estuvimos en el Festival de Cine de Morelia, de Monterrey, en el Shorts, en algunos festivales en Argentina, en Rusia. Como que le fue muy bien a mis trabajos de la escuela. Y pues nada, como que a partir de eso yo creo que también me animé a ya empezar a buscar la manera de hacer un largometraje una vez terminando la escuela. Claro que sí. O bueno, puede ser antes, puede ser durante, eso no es excluyente porque claro, tú misma ya mencionabas, tienes experiencia en el medio audiovisual. Y, por ejemplo, ¿tú qué detalles, qué particularidades te encontraste? Ahora sí que de lo que tú has trabajado a cuando de repente ya te metes en la escuela a ver cosas como que más formales, más teóricas, ¿o encontraste alguna diferencia o en realidad fue como que ratificar lo que ya sabías en realización? No, en realidad creo que la experiencia que yo tenía siempre era como de asistencia, o sea, observaba muchas cosas en el set, observaba muchas cosas de logística, creo que a nivel de logística tenía muy claro cómo se llevaba a cabo un rodaje, una preproducción y tal. Pero sí siento que estar en la escuela me dio muchas bases para reflexionar por qué se estaba haciendo lo que se estaba haciendo y también para cuestionar cuáles eran esos modelos y como por qué los modelos de producción se movían bajo ciertos términos y por qué el lenguaje también lo teníamos como articulado de cierta manera que muchas veces fuera de la escuela sientes que hay un lenguaje correcto o un único lenguaje para hacer las cosas. Y lo que a mí me gustó mucho de la academia es darme cuenta de pues, que hay muchísimas maneras de poder a cabo un proyecto de una película y que pues en realidad puedes de esos planteamientos, creo. Exacto, y es interesante porque también pues depende mucho del tipo, ahora sí que depende tanto de la escuela como de la experiencia, porque por ejemplo, bueno, los que vivimos en ciudades como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, por mencionar algunas, y de repente pues hacemos más talacha, pues tienes una escuela en el manejo de producción o de realización que usualmente está ligada a la publicidad. Y bueno, sí puedes tener o no conocimientos, pero de repente un modo de producción guerrero puede diferir al modo de producción de documental, principalmente en partes como en el sureste. Parece un poco cliché, pero por ejemplo en Oaxaca, saludos a toda la banda de Oaxaca Cine, o en Chiapas, pues es un estilo muy, muy distinto de hacer producción barata en comparación a lo que en otras ciudades podría ser como que producción barata. Entonces, ahora sí que tanto la escuela como que la hechura de repente pueden tener algunas no confrontaciones, pero sí como que aspectos que pueden variar en este sentido, ¿no? Sí, en realidad yo creo que un poco la escuela y más el CUEC hace énfasis como en diversas maneras de abordar una historia, ¿no? O sea, de repente siento que en general las producciones también en la Ciudad de México, siento que las personas necesitan saber que hay millones y millones y millones de pesos atrás y que si no tienes esa cantidad de dinero no puedes hacer una película. porque pues, si no tienes el lente, la óptica, los extras, la escenografía, ¿no? O sea, como que parece que es la única manera de hacer cosas y lo que creo que a mí aprendí mucho del CUEC es que siempre hay manera de hacer películas, así tú tengas que construir tus lámparas, así tú tengas que usar a tus amigos como actores, así tengas que construir tu escenografía, siempre hay maneras de sacarlo adelante. Exacto. Y es Sí. curioso porque aquí en México, bueno, tenemos, es algo que yo he criticado y aquí es donde me dices, pues no debes de criticar y me cuelgas la llamada. No, no es cierto. Porque de repente tenemos, no, no escuelas, pero sí modos de optimizar recursos que va en relación a lo que tú mencionabas. Y de repente tuvimos la escuela de los Reigadas, ¿no? Escalante y todo ese clan, etcétera, que viene después. Y de repente es que el uso de actores, no actores, y fue como que un manejo muy particular en sentido a eso. Y después fue, oye, pero pues es parte de un recurso y según cómo sea la obra, pues puede utilizarse o no. Hay quienes ya lo usan de maneras permanentes, pero pues son otros factores que están usando. En la escuela, pues ahora sí que los amigos, todos somos parte del crew y eres de repente actor principal, secundario, que también eres iluminador, ¿no? Son cosas, pero precisamente para sacar estos proyectos según la escala que se pueda manejar, ¿no? ¿Tú has encontrado como que algún aspecto que igual ya esperabas porque ya lo habías manejado o algún descubrimiento precisamente sobre este manejo de escalas, tal vez de presupuestos que tú nos platicabas ahorita? ¿Me puedes repetir un poco la pregunta? No, no No te preocupes, entendí. la revolví muchísimo yo porque me encanta hablar de esta manera. ¿Tú encontraste, por ejemplo, en el manejo de escalas para la producción de algo? ¿Te encontraste, por ejemplo, ahorita ya con la onda académica, alguna nueva como que perspectiva que tal vez no tenías en el terreno práctico sobre la escala de Pues proyecto? Ajá. no, no tal cual en la escuela, creo que eso lo aprendí un poco saliendo, justo. A la par de este proyecto, cuando salí de la escuela, yo empecé a escribir un guión de largometraje que sucede en los 50, que es un guión pues, que estuve trabajando todo un año, me apoyaron con el Fonca para esa historia, y justo ese guión lo hemos llevado por una manera como más correcta, como más institucionalmente, aplicar a Foprocine, Fidecine, Eficine, todos esos cines que. Pues que casi son 2 meses de meter carpetas, 5 meses de esperar resultados, ¿no? Como que ha sido un proceso muy largo y lo que yo me estuve preguntando a lo largo de este proceso fue, bueno, ¿y por qué no puedo hacer algo alternativamente a estas instituciones y a estos fondos para no tener que esperar un año para que me resuelvan un apoyo, una beca, ¿no? O sea, como lo que no quería era estar con los brazos cruzados en lo que llegaban los apoyos institucionales de este otro proyecto, ¿no? Y un poco a partir de eso, justo con los mismos actores que tengo planeado trabajar en esa otra película, que sucede en los 50, aparte, entonces pues no hay manera de, pues sí, de levantarla si no es con un presupuesto muy sólido. Con esos mismos actores platicamos y dijimos, oye, ¿por qué no buscamos mientras algo que hacer, algo en qué trabajar y algo para estar probando cosas que justo podamos levantar entre nosotros? Y que justo también salió un poco porque pues yo vivo con actores, soy roomie de actores de teatro, ¿no? Y un poco creo que he aprendido mucho de ellos, que pues también un poco de observar cómo ellos levantan sus proyectos, de observar cómo ensayan, de observar cómo es el proceso en que ellos así con 5 pesos pueden crear una historia, ¿no? Dentro del lenguaje teatral. Y pues justo pasó un poco eso, dije, bueno, vivo con actores, estoy rodeada de actores, tengo una cámara, tengo equipo de sonido, pues, ¿qué me falta para lanzarme a hacer un proyecto como más chiquito y más como entre amigos? Y creo que es un poco como hemos estado pensando hacer este proyecto, ¿no? Los 4 actores son muy, muy buenos amigos míos, trabajo en la medida de lo posible con ellos y pues también tienen muchas ganas de hacer cine, entonces están totalmente dispuestos a ayudarme y a levantar juntos esto. Y pues nada, creo que han sido como los 2 modelos alternativos. Por un lado el modelo institucional, Eficine, Foprocine y tal, que ese es el otro proyecto que pues ahí esperemos que en un largo plazo pueda concretarse. Y por otro lado estamos este modelo como alternativo, de alguna manera, supongo que es alternativo. También un poco que estuve, creo que todo surgió, o sea, como lanzarnos a hacer este proyecto. Alguna amiga hace como unos meses me platicó que la primera película de Christopher Nolan él la grabó durante meses los fines de semana, ¿no? O sea, que él se propuso que cada fin de semana iba a llegar de su trabajo, iba a grabar una escena de su película. Y pues a lo largo de tantos meses, Christopher Nolan hizo su primera película y justo, pues me preguntaba eso, ¿no? Me preguntaba como, bueno, pues tengo tantos días, o sea, tengo un espacio 1 o 2 días a la semana, tengo actores, tengo equipo, pues vamos a intentar hacer algo. Y precisamente por eso busqué algo que ya estuviera no armado, pero también por eso me quise ir a buscar un texto que fuera teatral, porque de alguna manera sabía que ya estaba contada una anécdota que era principio, final, mis personajes tienen que pasar por este trayecto, y un poco mi trabajo ha sido encontrar dentro de esa historia teatral cómo contarlo cinematográficamente, ¿no? Creo que es un proceso bastante distinto al que había tenido de guión. Pero pues por eso, como que un poco así se fueron armando las piezas, ¿no? De bueno, queremos hacer algo juntos, tenemos 4 actores, ¿qué hacemos con 4 actores, mi cámara y un espacio? Y pues eso, el paso fue buscar un texto teatral que a todos nos llamara la atención y del que pues todos quisiéramos participar y hablar de ese tema. Y bueno, para los que se están incorporando ahorita en las transmisiones, saludos al buen el buen Tabe, el buen Jaime, el buen Joel, el buen Fersh, que también ya se estuvo reportando vía YouTube. Gracias a todos ustedes por sus comentarios. Si tienen preguntas, las podemos atender en este momento. Y bueno, les recordamos que estamos hablando ahorita con Nancy Cruz, precisamente acerca de un proyecto cuya campaña ya va algo avanzada. Y precisamente la pueden encontrar en Kickstarter si la buscan como el proyecto de la película de No queda más remedio que explotar. Nancy ahorita nos estaba platicando acerca de parte del proyecto, precisamente de cómo surgió de repente la idea, aprovechando que tiene esa cercanía con actores y cómo estuvo surgiendo todo este manejo. Y efectivamente, si quieren ver más a detalle acerca de este proyecto, ahorita les voy a estar pasando parte del teaser, podemos decirle que tenemos aquí. Y precisamente me gustaría que ahorita, Nancy, tú nos estuvieras platicando, ahora sí concretamente, por parte tanto del crew como del cast que tenemos aquí. Saludos a Mitch, si está viéndonos por allá o si nos va a ver después, que ahí tenemos ahí como conocida en común. Tuve la oportunidad de conocerle a ella precisamente en un rodaje de ay, se me están yendo todos los nombres, de una película que también se financió precisamente vía Kickstarter, que fue la de Anadina, del buen Raúl Fuentes. Entonces, pues ahí tuvimos la oportunidad de conocernos. Y precisamente, curiosamente, por ella es que después me llegó como que el ruido de este proyecto. Empezamos a leerlo y pues ahí podemos decir que estamos apoyando. Y bueno, en lo que pasó el teaser, ¿por qué no nos platicas acerca de la historia en particular? Que bueno, tiene mucho que verlo con lo que nos mencionabas acerca de que es una adaptación de entrada de una obra de teatro, si no estoy equivocado, ¿verdad? Sí, claro. Es una adaptación de una dramaturga muy joven, mexicana, que se llama Ximena M. Vázquez. Y pues justo yo vi esta obra montada en junio de este año, que era cuando estaba, pues traía en la cabeza buscar un texto teatral para armarlo. Meraki y Manuel, que son dos de los actores que van a estar trabajando, estaban en ese montaje teatral, ellos invitaron a verlo. Y pues nada, salí justo del teatro pensando que pues esa obra la quería llevar al cine. Ok, ¿qué fue lo que te llamó en particular? Bueno, tenemos una temática muy, muy particular. ¡Ay! Te estamos viendo dos veces. Te estamos viendo en blanco y Oh, negro y no. a colores. Se va a romper el internet. Es como no Google en Google, no esas cosas de IT Crew. ¿Qué es lo que te llamó la atención concretamente, por ejemplo, en base a la temática que se maneja? Porque bueno, de repente uno puede decir, ay, sí, una historia acerca de unos muchachos revoltosos que están encerrados. No, ¿qué fue concretamente lo que te atrajo concretamente? Concretamente. Lo que me gustó del tema o sea, de la obra de Ximena, es que creo Ajá. que es una historia que pudo haber sucedido en cualquier época de nuestro país. O sea, puede ser una historia que tú la sitúes en el 68, que la sitúes en el 73, que la sitúes como en varios, o sea, se puede acomodar en varios momentos históricos de nuestro país. Y pues nada, como que justo esto me llevó a preguntarme como, bueno, o sea, ¿qué movimientos ha habido en el país que ni siquiera nos hemos enterado? Como que creo que me causó mucha curiosidad adentrarme en el tema, o sea, más que el mero hecho de, como eso, lo hicieras sí, pues son chicos que son activistas, revolucionarios y tal, como que también se sembró en mí una semillita de curiosidad de saber cómo de, oye, ¿desde cuándo está pasando esto y cuántos movimientos han pasado así sin que nos enteremos? Y pues de entrada como eso en el tema político, y también como que creo que un factor que he notado que tengo mucho en mis trabajos es que me gusta hablar mucho sobre la juventud. Creo que en general todos mis personajes siempre son jóvenes y un poco el patrón que he encontrado es que son jóvenes que quieren cambiar el mundo de alguna manera y pues chocan siempre con la realidad, que pues de repente la realidad es más fuerte que el entusiasmo por estos personajes. También porque mi otra película habla, o sea, es ese tema en común, no tiene que ver con política ni nada, pero creo que es como un factor en común que he encontrado en mis guiones y en las historias que me gustan y en las historias que me interesa contar, como esta sed de juventud y de querer cambiar el mundo y pues de repente cuando eres muy joven no tener nociones ni siquiera de lo que te estás enfrentando por querer cambiar las cosas. Como que el juego con el alcance, precisamente como tú lo mencionas, una de las frases que a mí me gustaba muchísimo, por ejemplo, de Grant Morrison en un cómic ya viejísimo de la. Ay, creo que era de Invisibles, y habla acerca de cuál es el mayor defecto que tiene una revolución, y es el factor humano, porque de repente uno queda siempre con los ideales marcados. Y claro, ahorita pasó el 5 de noviembre y todo el mundo con la máscara de Guy Fawkes, de Vendetta, y diciendo, claro, es que las ideas no se pueden morir. Sí, mi chavo, pero vivimos una realidad en que las ideas no te dan para comer, o de repente tienes que confrontarte con esa realidad. Entonces es más o menos, tal vez no lo que se trata acá, pero sí es como que tal vez uno de esos aspectos donde la realidad repercute un poco en la ficción. Y bueno, ya nos mencionaste un poco acerca, estoy dándole como que una especie de visión general. Nuevamente esto lo pueden encontrar en Kickstarter, si lo buscan tal cual como el nombre del proyecto, de No Queda Más Remedio Que Explotar. Los links también los van a encontrar precisamente en el post en el cual se está publicando este video, tanto en Facebook como en YouTube. Lo agregaremos terminada la transmisión para que tengan el acceso a esto. Y bueno, preguntas tal vez poquito técnicas. Me voy a poner como si yo fuera productor de esos de los que tienen varo. Ay, ojalá. Bueno, se está buscando una cantidad muy particular de dinero para el financiamiento de esto. El proyecto tiene un alcance, yo creo, no sé si catalogarlo como que muy más realista en el sentido de que, bueno, no vamos a tener una megaproducción con 80 horas de CGI insertadas en hora y media, sino que está enfocada en base a algo como que más concreto. No tenemos un cast limitado. Me mencionabas que creo que son cuatro actores, si no me falla la memoria. Son cuatro personajes y Ajá. cuatro actores en toda la historia. Exactamente, y bueno, aquí tenemos los bios de todos ellos. Y además de eso, bueno, ¿en qué se va a utilizar los recursos que se logren recaudar para este proyecto? Sí, claro. De hecho, tenía mi Excel aquí al ladito porque lo Ah, estaba mira. revisando antes de que. ¿Ahí me sigues viendo? Claro que sí. Mira, justo. Bueno, los recursos la mayor parte de recursos se van a ir pues en arte y vestuario. Bueno, te voy diciendo como los rubros y ya más o menos si tú tienes ahí. Es arte, vestuario, escenografía, producción, que son pues expendables, las pilas de sonido, filtros de fotografía, cinta gaffer, como esos gastos que de repente no te imaginas que existen, pero pues a final de cuentas acabas necesitando comprar. Que no hay como manera de que alguien te los patrocine, preste o regale. Hay otro que es también como para artículos muy específicos de fotografía, que en realidad yo tengo una cámara, o sea, el corto se va a ir con un, perdón, el largometraje se va a ir con una cámara Sony Alpha 7 y pues con óptica que logremos conseguir prestada. Tripié, un slider, un flycam, que esos son como del crew. Y pues hay como un rubro específico para cosas de fotografía que entre nosotros no tengamos y no logremos conseguir prestadas, que tiene que ver más como con óptica, porque estamos intentando buscar algunos lentes que tengan una textura más viejita, o sea, que tengan como una textura más de cine de los 50, 60, que en realidad yo creo que todo lo del departamento de fotografía va a ir a conseguir esos lentes muy específicos, ya sea prestados, rentados o dar un dinero simbólico a quien nos ayude a conseguirlos. Gasolinas y transporte, pues son elementos que de alguna manera, digo, si los actores y el crew me están haciendo el favor de no cobrarme su trabajo, pues lo mínimo que puedo hacer es pagarle sus taxis o gasolina de ida y venida a la locación. Y otro rubro muy grande es alimentación, que es la alimentación para 15 días de rodaje, 15 personas, 15 días de rodaje. Otra parte se va a ir a los derechos de la obra, que son de Jimena M, que justo Jimena tuvo la amabilidad de no cobrarme nada. O sea, me dijo como, bueno, tú dame lo que me puedas dar. No te quiero poner un precio porque realmente no sé cuánto se cobra por llevar algo así al cine. Y quedamos en un acuerdo de que pues una parte del presupuesto se iba a ir a darle una retribución por los derechos de su obra y pues, por darnos permiso de adaptarla y llevarla al cine. Fíjate que eso es interesante que lo menciones y yo ahí iba, bueno, no levanté la mano, pero sí señalé, pero hay cosas que son sagradas en la producción y como tú mencionas, de repente a uno se le puede olvidar y el catering es de lo más sagrado, o sea, tanto el crew como el cast, bien Sí. alimentados, trabajamos mejor. Sí, claro. Los derechos de obra, precisamente porque es una adaptación. Igual uno podría decir, bueno, ¿por qué no hacer entonces mejor una obra original y ya no pagas los derechos? Bueno, de entrada, porque lo que uno se puede tardar en escribir, tal vez tocando una temática similar, más las revisiones de guión, más las asesorías, es un tiempo que aquí te estás ahorrando, sobre todo si las personas que van a estar interpretando a los personajes, pues ya los trabajaron, entonces es mucho más fácil hacer esta adaptación, porque aparte ya están ensayados y también tienes la ventaja o la libertad de que tú misma puedes modificar algunos elementos, porque pues es una adaptación, o sea, no es nada más, si fuera solo grabar una obra de teatro, pues en una de sus presentaciones en su momento, pues pones tres cámaras en circuito cerrado y pues ahí lo tienes, pero a final de cuentas, esto es una película, tiene otro lenguaje distinto que Sí, se tiene que aprovechar, ¿no? claro. Saludos rápidamente a los que se están incorporando, el buen Logan que se incorpora desde el tráfico, Marichonchis Hernández, Juan José Montero, saludos a todos. Ustedes tienen preguntas, háganoslas llegar y si considero que son pertinentes, las estaremos mencionando. Y también quiero recordarle a los que nos están viendo que pueden saber más de este proyecto también en Facebook. En Facebook, que es donde está el demonio y todos los demás, toda la información que pueden saber, en estas malditas redes sociales. También busquen únicamente, no queda más remedio que explotar. Saludos a los amigos de Cinéxtasis que están compartiendo también este video y esta entrevista, pues para que se pueda incorporar y tenga mayor difusión este proyecto. Y bueno, en Facebook, como les mencionaba, aquí tienen las distintas publicaciones con parte de la información que estábamos viendo y de lo que estamos platicando con Nancy. Y bueno, retomando parte del proceso de esta película, si todo sale bien y se logra completar lo que es la recaudación de fondos para esto, tentativamente, ¿cuándo empezarían a rodar? Un poco lo como lo que es creo que distinto de este proyecto es lo que te decía que me llamó la atención esto de que Christopher Nolan grababa 1 o 2 días a la semana durante un periodo muy largo de tiempo. Lo que yo hablé con mis actores y con el crew es que como yo no les puedo pagar el trabajo que van a estar haciendo para mi película, pues lo que no quiero hacer es que ellos dejen de hacer su trabajo y de hacer cosas que les generen a ellos poder pagar su renta y sus gastos y tal. Entonces llegamos a un acuerdo de que vamos a grabar 2 días a la semana durante un periodo de 3 meses. Una vez que termine la campaña, vamos a destinar los primeros recursos a hacer las compras de arte y de vestuario. Simón, que es la directora de arte, ella afortunadamente tiene un espacio en su casa que está como en obra negra, entonces va a ser acondicionar ese espacio para que nosotros podamos dejar un set montado durante 3 meses y que nadie intervenga en ese espacio. Eso sería en diciembre y para la primera quincena de enero estaríamos ya empezando a grabar los primeros pues 2 días y luego la siguiente semana 2 días y la siguiente semana 2 días durante pues sí, un periodo de 3 meses. Durante el tiempo que sea necesario, porque bueno, también recordamos que son, ahorita también mencionabas cuando hablamos de los gastos, pero también tenemos imprevistos, entonces pues X o por Y, no se espanten si de repente ustedes colaboran en este proyecto y les dicen, tenemos que hacer reshoots, no le crean a los medios en general que cuando te dicen reshoots de una película, ay, el proyecto fracasa, no, nada que ver, son cosas perfectamente contempladas, hay veces que es porque tienes una falla técnica, cosas que no se pueden prever, o simple y sencillamente porque está gripado el actor principal y le cambió la voz a la actriz principal, pues obviamente en continuidad te puede afectar un poco. Otro dato de trivia, complementando lo que mencionabas de Nolan, pues también Peter Jackson, recordemos que así también empezó, o incluso la primera película de Edgar Wright, la que él no acepta a reconocerla como su primera película, que es la de A Fistful of Fingers, pero bueno, todas son precisamente con ese, llamémosle ese manejo que optimiza el tiempo, tal vez, pero bueno. Sí, claro. Retomando lo del proyecto, pues hablemos un poco acerca de las distintas recompensas y los niveles en los cuales los participantes pueden incorporarse. Los estamos viendo también aquí al lado. Y si quieres, yo los voy mencionando poco a poco y tú ya me vas diciendo tal vez dando detalles, ¿no? Les recuerdo, esto es a través de Kickstarter. La idea es que precisamente si se junta todo el fondeo, el proyecto, pues va a recibir de toda la cantidad. Y para esto uno puede participar con distintas cantidades. Ahora sí que mayor el sapo, mayor la pedrada y mayor el crédito que uno pueda tener. Chicos y chicas, si nos están viendo, me voy a ir hasta mero a mero abajo. Recuerden que si ustedes quieren ligar en las fiestas, pueden decir que son productores. Entonces pueden tener un cargo de productor asociado con un costo de $2,500 con lo que está. Y con esto, ¿qué se van a llevar? Platícanos, Nancy. ¿Qué comercial me estoy escuchando? Bueno, el término de producción asociada, que son los $2,500, aparte de tu crédito como productor, que tu nombre aparece al principio de la película y al final de la película. Pues te llevas el DVD, el link descargable del proyecto, que pues también es por si ya no usas reproductor de DVD, pues puedas bajar pues, tu película y tenerla ahí para ver en tu computadora, y una playera del crew, como una playera de producción de nuestra película. Ahí lo tienen, tienen la memorabilia. A ver, y pregunta, sí soy insidioso. Bueno, va a estar el link descargable, el vimeazo tal vez, por decirle de alguna manera, pero ¿por qué en DVD y no en Blu-ray? En realidad no lo había pensado, la verdad es que no lo había pensado, pero pues a estas alturas ya es lo mismo quemar un DVD que un Blu-ray. No, y literalmente, no, y lo menciono porque de repente en mis negocios oscuros, no, perdón, en otras ocasiones me ha tocado apoyar a distintos compañeros cuando van a mandar sus cortometrajes, por ejemplo, para distintos festivales, porque aparte ya no muchos hacen el mastering, pero te lo piden o en DCP o en Blu-ray, y Blu-ray es lo más barato a final de cuentas, y digo, si quieres ahí luego hablamos, en caso de que se quieran, pues por aquí podremos hacer algunas copias, en caso de que sea necesario, pero lo menciono también porque la gente conocedora que nos está viendo, de repente puede decir, oye, la película muy bonita, pero en DVD pues no se aprecia toda la calidad, entonces lo menciono porque pues si le echan ganas y le cooperan, pues tal vez podrían llevárselo también en Blu-ray, pero bueno. Sí, claro, en realidad yo más bien no lo había contemplado porque supongo que de hecho yo personalmente no tengo DVD, yo todas mis películas las veo en mi computadora. En streaming, exactamente, no, y efectivamente, o tal vez en una copia en USB, incluso sería uno va a la Plaza de la Tecnología en $30 que te sale casi lo mismo que un disco Blu-ray y pues ya se lo lleva, ¿no? Pero bueno, es nomás para pelotear ideas, que incluso, o sea, el formato puede, digo, también una vez que termine la campaña, pues yo estaré en contacto con todos los que fondearon para también, sí, que ellos sepan qué está pasando con la película. Y también eso, o sea, también si ellos me dicen, bueno, pues no, prefiero un Blu-ray, o sea, de alguna manera el chiste es que al final las personas que cooperan con nosotros puedan tener la copia de su película y pues puedan, pues sí, podérsela a sus amigos y decir, mira, yo fui productor aquí. Exactamente. Aquí está mi nombre, ¿no? Como nosotros le decimos, los bragging rights, ¿no? El derecho para presumir, por claro, decirlo de alguna manera. Bueno, tenemos asesoría personalizada de proyecto. Esta es una de las ofertas más interesantes. Ustedes cooperan con $2,200, en el cual ustedes dan lo que su nombre indica, ¿no? Una asesoría personalizada en caso de que quieran levantar un proyecto. ¿Esto es más conveniente? ¿Ustedes se sienten más capacitados que un profesor de escuela o por qué lo ofrecen de esta manera? No, yo no lo, o sea, más bien no lo estoy como profesor de escuela. Ah, perdón. No, en realidad yo creo que gran parte de lo que a mí me funcionó mucho durante el CUEP es tener asesorías personalizadas de mis maestros, que no es como que te den clases, sino es una segunda cabeza que lea tu guión y te diga, oye, o sea, que alguien que pimponee contigo tu proyecto, ¿no? Porque de repente es muy difícil encontrar quién escuche tu proyecto, quién te dé una opinión, quién te haga como espejear lo que estás escribiendo, si a lo mejor no se entiende, si, o sea, quién te dé incluso hasta, no sé, quizás referencias de hacia dónde, de cuáles fotográficas puedes buscar, por dónde puede ir tu proyecto. O sea, creo que es una cosa más como de ayudarlos a pimponear. Yo justo en el CUEC me especialicé, me voy a titular por guión cinematográfico de largometraje, que es el que estuve trabajando con el Fonca. Entonces, por lo menos en el área de guión, sí me siento como capacitada para estar ahí asesorando a alguien que pues tenga un cuento, como el típico amigo que siempre me dice, oye, tengo una idea buenísima que deberías hacer un cortometraje, y de repente digo, bueno, pues mejor yo te enseño a escribir un guión, ¿no? Que puede ser desde el proceso de guión, desde bajar una idea que traes en la cabeza, un cuento, una imagen que se te vino, y también afortunadamente en el CUEC tuvimos varios procesos de escritura creativa, justo desde tener una imagen en la cabeza y cómo desde ahí puede desembocar a una historia. Creo que es como encontrar la manera en que cada persona, con lo que sea que tenga en la cabeza, pueda bajar esa idea a primero un guión cinematográfico. O una vez que tengas un cinematográfico, ¿qué pasa? Porque también siento que es este mundo de las carpetas, a veces siento que es algo que ni siquiera, o sea, que en la escuela de cine pues te enseñan una vez de, bueno, así haces tu break, así haces tu plan de rodaje, aquí está tu presupuesto y pues va y de repente estás perdido y no sabes cómo meter al Fonca, cómo meter al IMCINE, ¿no? O sea, como que también es un poco guiar a esta persona que tenga un proyecto de cortometraje, un guión, no sepa qué hacer con ello y decirle, bueno, pues el siguiente paso es armar tu break, el siguiente paso es armar tu plan de rodaje, saber cuántos días vas a grabar, cuánto te va a costar esos días de filmación, qué requerimientos necesitas y más o menos tu cortometraje a qué modelo de apoyo podría entrar, ¿no? Si tiene más perfil de IMCINE, si tiene más perfil de... Si son también personas de los estados, está el PECDA, que son pues, estímulos que se da, que el gobierno da para desarrollar proyectos al interior de cada estado. En Jalisco, en Jalisco justo tenemos el PECDA, el SECA y el PROYECTA, que es un estímulo que también es de Secretaría de Cultura y que justo, pues lo que ellos, mientras, bueno, hay como un perfil ahí financiero, que también está padre como que la gente de otros estados sepa que puede acceder a fondos estatales, dependiendo del perfil de su historia. Y pues eso, como cómo hacer una carpeta de producción, a qué fondos puedes aplicar y también qué tiene que tener una carpeta y qué ideas tienes que bajar como director para que la idea que tú tengas en la cabeza sea claro para cualquier persona que lea tu proyecto, ¿no? Que de repente también son muchas personas de Guadalajara, me llegaban a pedir mis carpetas de producción del CUEC, que de repente parecen unas Biblias de 80 páginas, que dices, Dios mío, ¿por qué esto me pasó a mí? Pero en el fondo tiene un sentido, ¿no? En el fondo le decía, ah, bueno, es que tienes que bajar, o sea, tu idea de puesta en cámara, tu idea de puesta en escena, o sea, como que de alguna manera es como una forma de pimponear con lo que tienes en tu cabeza y ordenarlo. Y desde ese punto creo, sí, sí me siento bastante capacitada Para dar este tipo para de dar asesorías asesorías. de carpeta de producción. Sí, porque, y ni siquiera es como por una cosa que diga, sí, porque en realidad muchos amigos me han hablado y me han buscado para ayudarme a hacerle sus carpetas. Entonces digo, bueno, pues ahora está bien pedir una recompensa por eso. Ahora sí que ya tienes todo el callo y la experiencia. Y un comentario rapidísimo al respecto. Es Sí, claro. interesante todo lo que mencionas acerca de los apoyos estatales, porque, por ejemplo, de repente hay quienes critican, me voy a ir con otro tipo de nombres, los fondos que se han manejado, por ejemplo, una producción que se hizo en Guanajuato, ah, claro, pero tuvieron apoyos de otro lado, porque, bueno, ya tenías el Departamento de Filmaciones del Estado, que da otro tipo de apoyos, no únicamente los nacionales. En Guadalajara, después tenemos a Ernesto Díaz Martínez, saludos, el buen Ernesto que está ahorita en Los Cabos haciendo coberturas, que de repente dice, ¿por qué le dieron apoyos por parte del Festival de Guadalajara cuando nos toca ver películas allá? De repente hacemos corajes, perdón, hacemos comentarios acerca de películas que dices, ¿por qué carajos les dieron a What the Fuck fondos para que saliera como película? Respeto mucho el trabajo de los que hicieron esa película, pero honestamente el producto final no es algo que tal vez uno pueda decir, bueno, pues tenga que tener fondos, pero un enorme mérito que tuvieron es saber cómo encontrarlos precisamente para lograr este proyecto. Pero bueno, no nos metamos en esos detalles, pueden tener una asesoría personalizada precisamente con una de las metas. Con las otras, algunas de las otras metas me voy a ir poquito más rápido porque, por ejemplo, si contribuye uno con 1,000 pesos, es muy similar a lo que estamos mencionando, solo que es sobre un tema precisamente a elegir dentro de lo mismo que estamos platicando. Si contribuyes con 700, tienes ahora sí que lo que son los goodies más bien en físico, que son el medio físico, llamémosle de esta manera, la playera y el crédito de agradecimiento para que tengan la película. También tenemos con $500 la playera, el medio físico, invitación a la premier para que puedan presumir que están entrando por la alfombra roja o del color que se consiga donde se vaya a proyectar. No sé de qué color puede ser. El link descargable, que eso también está precisamente incluido en todos. Con $300 tienen la playera, precisamente la playera conmemorativa del equipo, más el link descargable y el medio físico, como mencionaba ahorita. Y con $150, pues bueno, tienen precisamente la película per se, por los medios por los que se vaya a entregar. Y una pregunta en este sentido, ¿uno puede cooperar con menos de $150, que es la meta más baja, creo, verdad? Sí, o sea, en Kickstarter termina la opción de que tú puedes contribuir con lo que tú quieras aportar. Ajá. En este caso, digo, nosotros tenemos que poner como un límite para dar una recompensa, pero pues también, o sea, el agradecimiento en las redes se hace y también puede haber siempre una manera de que nos escriban y nos digan, oigan, pues yo nomás puedo poner esto, pero quiero apoyar y, o sea, tampoco es que vamos a tener una cuota de ayuda, ¿no? O sea, en realidad cualquier cosa que la gente pueda aportarnos para nosotros va a ser bien recibido y bien agradecido y claro que siempre se les va a informar a esas personas que se va a proyectar la película y que lo que necesiten vamos a estar apoyándolos. Exactamente, y esto es importante por un detalle, de repente alguien puede decir, oye, pues es que no puedo aportar con esto, o tal vez yo quiero aportar con más más dinero, que tal que sale por ahí algún mecenas que te quiere financiar la mitad del proyecto, pues sería bastante fantabuloso y sensacional. Entonces no se preocupen, no se limiten únicamente por las cantidades, y si nada más tienen como $50, por ejemplo, que les sobran por ahí, dicen, pues me puedo comprar un café caro del Starbucks o puedo apoyar a la producción nacional, pues también lo pueden hacer de esta manera. Y bueno, estamos prácticamente a punto de terminar con estas transmisiones, Nancy. Nada más quiero recordarle a los que nos están viendo que pueden básicamente ver más acerca de esto o contactar si tienen preguntas, dudas existenciales en algunos lados. Tú me corriges si estoy o si falta alguno. En el Kickstarter propiamente de No Queda Más Remedio Que Explotar. En Facebook también búsquenlo nada más como No Queda Más Remedio Que Explotar, válgame la expresión, para que lo tengan más fácil. Y también si quieren saber más acerca de tu trabajo, te pueden buscar precisamente en Vimeo como Nancy Cruz para que vean parte de, ahora sí que como que tu carta de presentación sobre proyectos previos. ¿Es correcto esto? Sí, claro. Entonces, ahí lo tienen, precisamente si quieren encontrarlo, toda esta información la tienen por ahí. Unas últimas palabras tal vez que quieras decirle a nuestra audiencia, Nancy. Pues nada, que agradecemos que estén viendo este programa y que les interese nuestro proyecto, que se animen a echarle un ojo, y tampoco les estamos pidiendo que nos regalen nada si no les guste, sino en realidad si lo ven, si hay algo ahí que les llama la atención, apóyennos y pues ojalá podamos ser parte de su interés, ojalá se animen a apoyarnos y... pues nada, creo que sería todo. Va que va, ahí lo tienen. Y aprovechando que estamos solicitando su colaboración, les recordamos a los que nos están viendo estas transmisiones, el buen Dacrux, el buen Chacho, que se incorporaron hace unos momentos también a la transmisión. No se preocupen, pueden ver el programa completo. Esto se queda grabado para la posteridad, para que nos chantajeen como si fuera un Watergate en el futuro. No, no es cierto, para que lo puedan ver completo. Y recuerden que también, si les gusta este tipo de transmisiones, tenemos nuestro Patreon en patreon.com/churros y palomitas. En el cual tenemos distinto contenido precisamente para que ustedes lo puedan gozar y disfrutar. Y es como la jarrita de las propinas, o la charola para las limosnas, como lo quieran ver. Y con todo gusto les aceptamos su colaboración. Tenemos distintas metas ahí. Un sincero agradecimiento a todos nuestros productores que están ayudándonos para que este programa sea posible. Y pues para que estemos buscando distintas transmisiones. Recordatorios antes de que me vaya, el día de mañana, no en este programa, pero sí en Destripando, que tenemos algunos espectadores en común, tenemos entrevista con Mark Rowe. Russell es uno de los escritores más interesantes del cómic en Estados Unidos, nominado al Eisner precisamente por lo que hizo con The Flintstones, por Snagglepuss y por otros cómics que está haciendo ahorita. Mañana tenemos la entrevista con él a partir de las 8 de la mañana. El jueves tenemos Netflix en Chile, en el cual vamos a tener distintas recomendaciones acerca de lo que pueden ver en los distintos servicios de streaming. Y la siguiente semana vamos a tener regreso del Film Club Palomero, donde vamos a hablar de la película de Mandy, en la cual tenemos a alguien que se interpreta a sí mismo de manera genial, que es Nicolas Cage, el cual va a estar precisamente, no va a estar con nosotros, pero vamos a hablar acerca de su película esa siguiente semana. Y además, después de eso, el martes de la siguiente semana tenemos cinco programaciones, cinco programas ya en agenda. Vamos a hablar precisamente con el camarada Campillo, directamente desde Nuevo León, para saber cuáles son los criterios de programación dentro de las cinetecas, para que ustedes, si tienen una película y dicen, ay, es que en la cineteca no me la quieren exhibir, pero yo la hice con mucho esfuerzo, vamos a hablar acerca de estos criterios para que ustedes lo tengan tengan en cuenta y pues ahora sí que con información que cura y que ayuda. Y bueno, yo con esto prácticamente me despido. Nancy, nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias, gracias por tu tiempo, ¿eh? Muchas gracias. Y bueno, gracias a todos ustedes por acompañarnos. Y van los créditos de salida, pero no se preocupen. Si son Patreons, ahorita regresamos con ustedes. Y si no, pues no.